buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Partiendo un poquito atrasados a las 19:15, les saludamos de nuestra casa radial, radionuevavictoria.com, para partir con nuestro primer capítulo de día lunes de invitados. Hoy día nos acompaña Camila Rivera, una nutricionista que está acá al lado mío, que los va a saludar. Camila, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar en el programa. Encantada de que me invitaran. Qué bueno que hayas podido venir, Camila. Súper contentos porque de verdad que esto le da otro peso, otra mirada a nuestro programa. Queríamos mucho tener profesionales de distintas áreas. Eres la primera de muchos invitados y también esperamos que no sea la única vez que vengas, sino tenemos pensado invitarte varias veces más, porque como nutricionista sabemos que nos puedes ayudar en hartas cosas. Quiero primero, si te puedes presentar, contar un poco de tu historia para que sepamos quién eres y ahí nos vamos al tema que hoy nos convoca. Ojalá, espero lo mismo, que no sea la última vez. Así que, bueno, parto presentándome. Mi nombre es Camila Rivera, soy nutricionista de profesión. Estudié en la Universidad Andrés Bello en Santiago. Actualmente soy una profesional independiente. Tengo una consulta nutricional en el Centro Médico Playa Brava, donde atiendo junto a un médico en el cual hacemos tratamiento en conjunto. Atendemos a niños, adultos, personas con patología específica, por ejemplo, personas con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia. También atendemos a personas con problemas de peso, sobrepeso, obesidad, personas vegetarianas, porque somos tirados para el lado del vegetarianismo, nos dedicamos a eso, nos especializamos en eso. También atendemos madres con problemas de lactancia, niños con estreñimiento y así con muchas patologías, o también simplemente personas que quieran cuidar su salud y necesitan de un médico y una nutricionista. También, paralelamente a esto, realizo talleres nutricionales siempre enfocados en la vida saludable. Ya, sobre todo alimentación viva, que es lo que me he estado especializando en este último tiempo. Que alimentación viva es alimentación vegetal, 100% vegetal y mayoritariamente cruda. ¿Ya? Y también por último, tengo un emprendimiento familiar junto a mi pareja, en el cual estamos recién partiendo con venta de alimentos vegetales orgánicos, algunos productos ecológicos también, pastelería vegetariana y también charlas, muchas cosas. Así que estamos bien activos en este momento en lo que se refiere a actividades. Eso más o menos para contarle un poco de mí. Qué bueno, entonces lo que hoy día vamos a conversar igual tiene harto que ver con lo que tú haces. La idea es tener un poco el respaldo de que eres una profesional que tiene los conocimientos que nosotros requerimos para el tema que hoy día vamos a hablar. Cortarte un poco que hemos estado hablando de la lactancia materna. Nosotros somos pro lactancia materna en este programa. Hace un par de semanas atrás fue el Tetarte, que fue esta foto masiva que se tomó a mujeres amamantando aquí en Playa Cabancha. Entonces, a raíz de esto, hemos hablado mucho de la lactancia materna. Tú, como profesional, ¿qué puedes decir en pro de la lactancia materna? Como profesional tengo las mejores cosas que decir sobre la lactancia materna. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en consultorio donde estaba a cargo yo de la semana de la lactancia materna, que es la semana mundial que se realiza a principios de agosto, y hacíamos muchas actividades entretenidas con las mamás, con las embarazadas, degustaciones de leche y varias cosas. Tiene muchos beneficios. Es el alimento por excelencia de los bebés lactantes, así que nada más que fomentar la lactancia materna, que las mamás que tengan problemas den la pelea, porque realmente algo por lo que vale la pena luchar, ¿ya? Tiene tantos beneficios para la mamá como para el niño. Por ejemplo, para el niño, aparte de ser el alimento por excelencia, ya que contiene todos los nutrientes que el bebé necesita, a través de la lactancia materna también la madre le traspasa sus defensas al bebé. Por lo tanto, hay menos incidencia de enfermedades infecciosas, de ciertas patologías. Y también no solo le traspasa defensas, sino que también se ha estudiado que las madres a través de la leche le traspasan bacterias que son benéficas para su tracto gastrointestinal, que mejoran su digestión. Asimismo, traspasa muchos otros nutrientes y compuestos que son beneficiosos para el bebé, con lo cual lo pueden ayudar no solamente a nutrirse, a crecer bien en peso y talla, sino también a tener menos incidencia de enfermedades, a que sean más inteligentes. También hay estudios que plantean que los niños amamantados con leche materna tienen un mayor coeficiente intelectual que los niños alimentados con fórmula. Y también favorece el apego del niño con la madre. Asimismo, los beneficios por la madre también se pueden ver en este apego, en este vínculo que se forma con el niño. No es el mismo vínculo que cuando se le da a través de una mamadera, que amamantar a través del pecho. El calor, los latidos del corazón, es algo muy distinto. Y bueno, para la madre también tenemos que existe menos incidencia de cáncer de mama, de ovario, menos incidencia de mastitis. También las mujeres pueden recuperar su peso de antes del embarazo más rápidamente, menos probabilidad de quedar embarazada de nuevo. Y también tiene un menos costo económico que comprar una fórmula artificial. Así que por donde veamos, la lactancia materna tiene beneficios. Así que nada más que promoverla y instar a aquellas mamás que tienen problemas que se acerquen a los consultorios, que consulten con los profesionales adecuados al problema de la lactancia. Es un poco el resumen de lo que nosotros estuvimos conversando esta semana, así que estuvimos súper bien en nuestras investigaciones con la Javi, que le mandamos saludo a la Javiera, hoy día está de descanso, ¿cierto? Porque tenemos a nuestra invitada, el miércoles ya se reintegra al programa. Así que, bueno, nosotros hoy día queríamos conversar contigo, Cami, de las alergias alimentarias cuando aún el bebé está amamantando. Entonces, que nos cuentes, y para partir, ¿qué es una alergia alimentaria? Bueno, una alergia alimentaria la podemos definir cuando el cuerpo tiene una reacción adversa a un alimento de origen proteico, ¿ya? Esa es la definición de alergia alimentaria. Y hay diferentes tipos de alergias alimentarias, pero esa es la definición como tal, una reacción adversa a un alimento de origen proteico. ¿Cuáles son estos alimentos de origen proteico? Mira, todos los alimentos tienen distintas porciones de proteína. Hay algunos que tienen más que otras. Por ejemplo, las alergias más comunes que podemos ver es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Dentro de las proteínas de la leche de la vaca está la caseína, la lactoglobulina y la beta-lactoglobulina. Luego también vemos que puede ser alergia a la proteína del huevo. Puede ser alérgico el niño a la proteína del trigo, a la proteína del maíz o a la proteína del pescado o de los mariscos, a distintas proteínas. Las más frecuentes son a la proteína de la leche de la vaca y ahora se ha visto mucho en la alergia a la proteína del trigo, que es el gluten, que no es lo mismo que la celiaquía, es distinto. Y esto... estas proteínas se traspasan entonces desde lo que se alimenta la madre por la leche hacia el bebé. ¿Así? Exactamente. La madre la puede traspasar a través de la lactancia al bebé. Ya. ¿Qué más nos puedes contar entonces de la alergia alimentaria? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi guagua, no sé, de un mes, de dos meses, o cuándo, después de cuánto tiempo? Porque yo lo que le estaba leyendo, porque algo me informé antes de venir, decía que al principio la guagua puede no reaccionar, pero pasado un tiempo el cuerpo del bebé va a decir esto es algo extraño y va a empezar a reaccionar. Entonces... ¿cuánto tiempo puede pasar y cuál es, a qué como mamá tengo que estar atenta cuando estoy amamantando, cuando tengo mi bebé? Bueno, los principales síntomas se pueden agrupar como en tres sistemas, que son síntomas del sistema digestivo, del sistema respiratorio y de la piel. O sea, tenemos que fijarnos en esos tres sistemas para cuando sospechemos de una alergia. Pero como decía anteriormente, hay distintos tipos de alergia. Entonces, las podemos separar en dos grupos mayores, que sería una alergia alimentaria inmediata, que las alergias alimentarias inmediatas son aquellas que uno las puede notar al cabo de segundos u horas. Ya uno puede ver los síntomas en el niño. Por ejemplo, dentro de estos síntomas podemos encontrar la urticaria, que es cuando la urticaria, cuando te pica, se pone un manchón rojo, como medio oscuro, marrón en la piel. También se puede observar eritemas, que son enrojecimientos de la piel. La urticaria es más marrón, más oscura. Ya también se puede ver observar prurito, que es picazón de cierta zona. Diarrea también, baja de la presión, también pueden existir broncoespasmo. ¿Qué es eso? ¿Qué son broncoespasmo? Es cuando al bebé como que le cuesta respirar y hay una contracción en el pechito. Eso es el broncoespasmo. Claro, una contracción en el pecho. Y eso se produce porque se inflama las vías respiratorias. Claro, porque el sistema inmune empieza a defenderse de alguna manera y esta es la manera de que ataca al cuerpo extraño, ya que en este caso sería la proteína. Puede que tenga uno o puede que tenga varios síntomas, no es necesario que los tenga todos, porque hay más: dolor abdominal, puede tener vómito, puede haber incluso hasta un shock anafiláctico, que es lo más grave que pudiese suceder cuando no se recurre a tiempo a los servicios de urgencia. Pero más que nada, como también a veces se asocia a asma, a obstrucción bronquial, en menores casos, pero sí existe que se vincula a rinitis, por ejemplo, asma. Pero lo más común son vómitos, diarrea, prurito, eritema, urticaria. Pero en una guagua, ¿cómo sé que es diarrea? Porque en general cuando se alimentan solo de leche, su caquita es como bien líquida. Entonces, ¿cómo diferencio que es su caca normal a que sea diarrea? Bueno, la diarrea la podemos definir como una deposiciones líquidas y frecuentes en el día. Más frecuente de lo que el bebé normalmente hace. Y líquidas con mal olor. Entonces, por ahí puede detectar la diarrea, ¿ya? Y casi siempre tienen uno o varios síntomas. O sea, puede haber diarrea, vómito, puede haber incluso como un tipo de alergia en la piel que también se asocia, ¿ya? Y después, luego, estas son las inmediatas, las que pasan luego, entre segundos y horas, ¿ya? Que son un tipo de alergia. Y también puede ocurrir que esta alergia sea tardía, es decir, que se demore desde horas hasta días en reaccionar. Claro, en desarrollarse la alergia. Y también son parecidos los síntomas: puede haber vómitos, puede haber diarrea, puede haber constipación también, al revés de la diarrea. Y se caracteriza por un cólico abdominal que es por 3 horas. 3 días a la semana por más de 3 semanas. Es el cólico abdominal que más frecuente en las alergias tardías, ya que uno la tiene que observar por más de 3 semanas. También puede haber irritabilidad del bebé, quejido, rectorragia, que es cuando sangra el recto. También puede haber una baja en el peso y en la talla del niño, porque como es tardía, puede haber también anemia. Y también puede existir dermatitis atópica, que son estas lesiones en la piel. ¿Ya? Estas son tardías, o sea, puede ser que el niño tenga alergia a una proteína y puede desarrollar cualquiera de estas dos alergias, una alergia tardía. Por eso que las tardías es más difícil de asociarla al alimento que las inmediatas, que se asocian a un alimento determinado. Por ejemplo, si yo como algo hoy día, para que fuese una inmediata, ¿cuánto se demora en mí para traspasarse a la guagua? Como para saber más o menos, yo ayer comí, me comí un huevo. Y hoy día mi guagua es más o menos así para poder hacerla. Claro, la inmediata es desde segundo hasta ahora. O sea, si tú te tomaste una leche, al rato ya tú de amamantar, la guagua va a estar con los cólicos. Pero yo me refiero, yo como mamá, yo me como el huevo, ¿cierto? ¿cuánto se demora ese huevo en llegar a mi leche para que le provoque algo a la huevo? Un par huevo. De horas, entre 1 a 2 horas. Lo que se demora más son las proteínas de la carne, del pollo, que son de más difícil digestión. Los lácteos no se demoran tanto porque son líquidos, pasan rápido. Entonces, 1 hora, 2, a lo más 4 horas en digerirse. Ah, es que es como para poder ir haciendo el cálculo de que si yo comí esto y mi huevo reaccionó así, entonces puede que depende, la proteína de ese alimento le depende del alimento que hayas comido. Hay algunos que se digieren más rápidos que otros. Ya, pero más o menos, entonces, si yo veo que mi guagua está reaccionando así como con esta alergia más rápido, puedo pensar en qué comí entre ayer y hoy día, por ejemplo. Claro, lo que comiste hace una hora atrás, hace un par de horas atrás. Y por eso conviene hacer por descarte los alimentos, o sea, ¿y ahí ir probando. ¿Qué es mejor? ¿Partir con la guagua al tiro a un especialista o empezar con este descarte? Ah, ya, mi guagua reaccionó, entonces no como más huevo. Y si no como más huevo, ¿qué es más recomendable? Ya, lo más recomendable siempre es acudir al médico, ¿ya? No es necesario ir a un médico especialista, puede ser un médico general, ¿ya? Un pediatra también puede ser. Ojalá que, bueno, le haga un examen físico y si él determina, le puede mandar a hacer algunos exámenes clínicos, bioquímicos, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Cuántos días lleve el bebé con los síntomas, si ha afectado en el peso y en la talla, va a depender del criterio del médico, pero lo primero es acudir al médico, como les decía, y él les va a dar las indicaciones para hacer esta dieta de descarte, ¿ya? Porque también pueden haber otros exámenes que él determine que puedan ser más fáciles para detectar los distintos tipos de alergia dependiendo de la sintomatología que él observe. Ya, ¿y qué hago? ¿Les sigo amamantando? ¿Le corto la leche? ¿Qué es lo mejor? Ya, eso una vez que el médico diagnostica la ¿cómo se llama? No, pero yo me refiero alergia, antes. En el momento antes que todavía no llegas al médico. Por ejemplo, si yo veo que mi guagua sigue vomitando y le doy pecho y vomito otra vez. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cortarle en ese minuto, darle, no sé, agua o insistir con...? Siempre es mejor seguir insistiendo con la lactancia materna, nunca cortarla, ¿ya? Pero sí lo que puedes hacer tú como mamá es tal vez evitar ciertos alimentos que tú creas que pueden estar causando esta alergia, pero nunca dejar de dar pecho, siempre continuar con la lactancia materna. Ya, ya, entonces nos fuimos al médico. El médico nos dice que efectivamente tiene alergia a X proteína. La mamá es la que se pone a dieta, ¿eso sí? Es así, correcto. La mamá es la que se pone a dieta, o sea, más que ponerse a dieta, excluir el alimento de su alimentación, ¿ya? Valga la redundancia. Pero ¿y cuál es la recomendación? Porque hay muchas cosas que están prácticamente en todos los alimentos o en muchos, entonces tienen que leer el... Sí. Es súper importante. Los ingredientes de los alimentos para ver si pueden o no pueden consumirlo, porque si no le van a transmitir al bebé. Claro, hay algunas alergias que son más fáciles de sobrellevar que otras. Ya, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca es como un poco complicada, tanto como la del gluten, por ejemplo, o la del maíz. También ahora se ha visto que hay niños alérgicos al maíz. Porque, como decías tú, esos alimentos se encuentran como ingredientes ocultos en los alimentos. Entonces, siempre la recomendación cuando hay un niño con alergia alimentaria es revisar la etiqueta de lo que se consuma. Ya, por ejemplo, en este caso, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, hay que eliminar todos los lácteos. Leche, yogur a base de leche, mantequilla, crema, queso y todos los alimentos que la contengan, salsas, pasteles, galletas rellenas que puedan contener leche, manjar, leche condensada, todo lo que tenga leche, chocolates, porque hay algunos chocolates que de chocolate nada tienen, sino que son pura grasa y leche, entonces chocolates también, todo lo que que tenga, y fijarse muy bien en la etiqueta. Ya, ahora, por ejemplo, si es alérgico al gluten, hay que fijarse bien en todos los alimentos que puedan contener trigo, avena, cebada y centeno, Entonces, pues, tenemos que fijarnos en la en los panes, porque todos los panes, la mayoría está hecho con harina de trigo. Entonces, hay que encontrar uno adecuado que esté hecho con otra harina. Puede ser harina de quinoa, harina de arroz, harina de maíz, se puede hacer con chuño, ¿ya? Si es, el niño es alérgico al maíz, hay que tener en consideración todos los alimentos que en los ingredientes pueda aparecer como maíz, como almidón también, ¿ya? El gluten también algunas veces aparece como almidón, tiene distintos nombres para un mismo alimento. O sea, se pueden denominar, puede, por ejemplo, la leche la podemos encontrar como suero de leche. Tiene diferentes denominaciones. Sí, eso te iba a preguntar, si había nombres medios extraños que pueden aparecer algunos de estos ingredientes y que uno igual tenga que estar pendiente al momento de revisar los sí, alimentos. Sí, por ejemplo, la leche puede salir descrita como proteína láctea, como suero de leche. También podemos encontrarla como como ingrediente oculto, como caseinato de calcio, que tiene proteína de la leche de vaca. ¿Cómo más lo podemos encontrar? Eso se me ocurre. Ya, y por ejemplo el trigo o el maíz, otros nombres medio extraños también. Claro, trigo puede ser... alimento enriquecido también, que generalmente tienen trigo... almidón modificado, gluten, proteína de gluten, y el maíz también se conoce como almidón modificado, maíz, maltodextrina de maíz, que casi todos tienen maltodextrina de maíz. Eso. O sea, es harta la variedad de alimentos dependiendo de la alergia, porque el bebé es alérgico a una de las proteínas. Claro. O sea, como que fuese a todos ya... Claro, generalmente los bebés que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca también son alérgicos a la proteína de soya. Por eso se recomienda excluir también todo lo que contenga soya. Ya, no es siempre, pero generalmente ocurre. Y por eso es importante que acudan al médico. Lo más probable es que el médico también los derive con una nutricionista para que les dé la lista de los alimentos, en este caso de las proteínas en específica, y de cómo se puede encontrar en las diferentes denominaciones en la industria. Yes. ¿Cuál es el examen más común para determinar una alergia alimentaria? Bueno, generalmente la sintomatología, los médicos se basan mucho en la sintomatología, en el análisis clínico, y en determinadas ocasiones pueden derivar algún examen alimentario específico de alimentos, o también exámenes de inmunomoduladores, que son marcadores específicos en la sangre cuando ocurre una reacción inmunológica, cuando el cuerpo se defiende. Eso, y algunas veces también pueden llegar a solicitar biopsia, pero eso es generalmente para la celiaquía, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune que ya pasa más allá de una alergia, porque hay un síndrome de malabsorciones diferente. Pero en general son eso la forma diagnóstica de detectar una alergia, y lo hace un médico, no lo hace una nutricionista. Ya. Entonces, lo que sí estamos totalmente de acuerdo, que la leche materna sí. No se corta, no. Y es la mamá entonces la que se tiene que cuidar. Pensando en todo esto de ingredientes y cosas, yo pienso, no sé, en los fideos, también el arroz y un montón de cosas, las sopas que vienen en sobre, todas estas cosas procesadas. Por lo tanto, entiendo también que una de las recomendaciones será consumir más verduras y frutas. Claro, consumir abundantes verduras y frutas, y también volver un poco a lo natural. Por ejemplo, preferir a lo mejor hacer el pan uno en vez de ir a comprarlo, incorporar algas, nos olvidamos muchas veces del cochayuyo, preferir, por ejemplo, una leche de almendra, o una leche de sésamo, la quinoa, que tiene muchas proteínas, igual o más buenas que la de los lácteos y de las carnes. También incorporar legumbres, ya, pero ahí va a depender del tipo de alergia que tenga específicamente cada niño, ya, porque solamente se asocia más la de la proteína de la leche de vaca con la de soya, ya. Ya. Entonces, el agua, me imagino, también consumir la mamá que sí, consuma bastante líquido, mucho líquido, bastante líquido tiene que tomar la madre, sobre todo después de amamantar, para hidratarse bien. Ya, nos vamos a ir con el primer tema de esta jornada. Es un tema que ya lo hemos tocado otras veces, que lo instauramos casi como el himno a la lactancia. Es de Carla Canora, Mi leche es amor, así que les invitamos nuevamente a escuchar esta canción, ya que seguimos hablando de la lactancia materna. Volvemos a nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, aquí en radionuevavictoria.com junto con nuestra ilustre invitada, Camila. También recordarles, invitarles a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook. Si a través del programa de hoy les surgen preguntas, hagan las consultas y así las trabajamos con la Cami, y el día miércoles, cuando nos toque el programa de nuevo, podemos dar respuesta a otras preguntas que puedan haber y que yo no se me ocurrió hacerlas. O hay mamitas que a lo mejor tienen su bebé con esta alergia alimentaria y tienen otras dudas. Entonces las invito a que entren a nuestra página en Facebook, Entre Mujeres, Maternidad y Crianza, y puedan hacer sus consultas. Cami, sigamos conversando. Entonces, este tema está súper interesante. Yo por lo menos, mis dos niños no han tenido este problema, pero uno nunca sabe cómo te va a tocar. Si es que llego a tener otro hijo, también puede venir con algún drama. Ya, la alergia alimentaria, ¿se pueden curar? ¿Se pueden pasar? Mira, depende de cada caso en particular. Hay pequeños chicos que se han curado de la alergia cuando eliminamos el alimento. Ya, esto se puede ver luego de 2 semanas que la madre eliminó el alimento, 2 a 4 semanas, de ahí va a depender del criterio del médico, de que la madre suspendió el alimento y hubo una remisión de los síntomas. Ya, ¿dónde se puede volver a incluir el alimento para ver si el niño presenta de nuevo estos síntomas al incorporar el alimento? Va a tener que eliminarlo definitivamente, y si el niño no presenta síntomas al incorporar nuevamente el alimento, se puede decir que se ha curado de la alergia, ¿ya? Entonces va a depender de cada niño en particular, ¿ya? Ahora, si el niño da que es alérgico, por ejemplo, al volver a incorporar el alimento, de nuevo presenta los síntomas, va a tener que eliminar el alimento hasta después del destete. O sea, ese alimento hay que eliminarlo de su alimentación completamente, definitivamente. O sea, incluso cuando ya no esté amamantando, debiera, claro, no seguir consumiendo ese tipo de alimento. Claro. Ya. No así, si hacemos la prueba y hubo una remisión de los síntomas, ya queda a criterio de los padres si incorporan ese alimento normalmente a su alimentación o si definitivamente lo quieren eliminar de la dieta. ¿Y es recomendable hacer esta prueba? Porque igual está sometiendo al niño a una posible nueva reacción alérgica. Mira, eso va a depender mucho del estado de salud del niño, porque si es un niño que ha bajado mucho de peso, ha tenido muchas diarreas, vómitos, está con anemia, no sería conveniente hacerlo y volver a exponerlo a nuevos síntomas. Ya, pero si el niño vemos que está en buenas condiciones y los papás así lo desean, se puede hacer. O sea, va a depender mucho de la condición del niño. Estamos conversando que hay una diferencia entre las alergias alimentarias y la intolerancia a los alimentos. Sí. Se me olvidó esa palabra. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la principal diferencia es que, como ya había dicho anteriormente, la alergia alimentaria se produce por una reacción adversa a un alimento de origen proteico, ¿ya? O sea, el alimento tiene, uno reacciona a la proteína de ese alimento. En cambio, las intolerancias son en general a los azúcares o puede ser también a las grasas de los alimentos, no así a las proteínas, ¿ya? Y la otra diferencia es que las intolerancias solamente comprometen el sistema digestivo. En cambio, la alergia alimentaria, aparte de comprometer el sistema respiratorio, como habíamos nombrado, la piel, también comprometen el sistema inmunológico. O sea, se arma un sistema de defensa del cuerpo contra este cuerpo extraño, ¿ya? No es la intolerancia, que más bien son sistemas digestivos como meteorismo, hinchazón, gases. ¿El reflujo también puede ser de eso o no tiene nada que ver? No, el reflujo es otra patología distinta. Entonces, la intolerancia también, ¿eso se puede diagnosticar de alguna forma mientras son bebés o eso ya es cuando sean más grandes? No, la verdad es que no hay análisis certero que puedan diagnosticar una intolerancia. Más bien es por la clínica. Y es muy difícil diagnosticar un bebé con una intolerancia. Bien. Aunque sé de profesionales que lo han hecho, ¿ya? Pero es más fácil detectar, diagnosticar la alergia. Bien. Porque hay más exámenes clínicos que se pueden hacer. ¿Qué pasa cuando el niño tiene que empezar la alimentación? Ya hemos conversado en los programas anteriores que la lactancia materna ojalá exclusiva hasta los 6 meses y luego, ¿cierto?, empezar a incluir, no sé, se empiezan los jugos, unas pequeñas papillas. Ahí también es recomendable mantener todos estos alimentos de los que el bebé presentó alergia fuera. Claro. Sí, cuando, como decías bien, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego la lactancia materna se le incluye la alimentación complementaria, que viene siendo todos estos otros alimentos nuevos, sólidos, que se le agregan a la alimentación del bebé, frutas, verduras, algunos cereales, y se recomienda que, por supuesto, este alimento alérgeno no se incluya dentro de la minuta de los niños. Se excluya. Y para eso hay que tener mucha consideración cuando los niños asisten a los jardines infantiles o asisten a fiestas de cumpleaños. Bueno, tan bebé no van a tener ese problema más que en los jardines infantiles. Luego, cuando son más grandes, en todas las reuniones sociales, tiene que la familia estar informada, los amigos, los profesores del colegio, los tíos. Todos tienen que estar al tanto de la alergia del bebé o del niño. Yo he visto casos en la televisión donde hay niños que han sido discriminados en jardines infantiles por tener problemas de alergias alimentarias por lo mismo, porque como que en el jardín no está, o en la sala cuna no están preparados para recibir niños con problemas alimentarios. Entonces tienen un menú, no sé, me imagino que como para todos los niños, y ya estarle haciendo comidas especiales a uno o a dos. Es súper complejo, o sea, yo me imagino también como mamá que mientras el niño está a tu cargo, pucha, súper bien porque tú lo cuidas como monedita de oro. Pero el tema es cuando tiene que interactuar con el medio y ahí ya me imagino que debe ser más complejo. Yo no sé si tú manejas alguna cifra de cuántos niños tienen alergia alimentaria. En general. Sí, mira, manejo la cifra de los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que son entre un 2 y un 6% del total de los niños, y va en aumento este porcentaje. Cada año hay más niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Y claro está que en la interacción con el medio es donde se hace más difícil y complicada sobrellevar la alergia. Así que hacer un llamado a los papás que tengan paciencia, se informen, se eduquen, y ellos también pueden educar a las otras personas, porque muchas veces pasa por desinformación, porque a lo mejor las tías del jardín o alguna mamita o alguien no sabe de este tema y no sabe lo que pudiese pasar si el niño come estos alimentos, o sea, lo grave que puede ser. Entonces siempre es importante educar, conversar, y exigir también, exigir los derechos que tienen los niños de llevar la alimentación que le corresponde. ¿Alguna complicación adicional que pueda traer una alergia alimentaria? Yo pregunto así como mamá, hay cosas que no sé y tú me puedes decir, no, estás loca, estás hablando cosas que no son. Pero te pregunto, o sea, ¿puede traer alguna complicación adicional, algún tipo, otra cosa? Mira, lo más grave que puede ocurrir es, si no se detecta a tiempo, es que ocurra un shock anafiláctico, que es que los niños se hinchan, se les cierran las vías respiratorias, si es que no se lleva a tiempo, que eso hay que recurrir a un servicio de urgencia. Ya, y otra complicación grave podría ser de que no se detecta a tiempo, también está cuando son más tardías, y haya una baja muy brusca de peso y de talla, y que pueda también comprometerse con anemia, entonces le bajan las defensas a los niños y pueden enfermarse más frecuentemente. Esas podrían ser las complicaciones más graves, anemia, baja de peso y un shock anafiláctico en caso de las que son más inmediatas. Acá la lactancia materna ya dijimos que cumple un rol importante. ¿Qué pasa si mi hijo tiene esta alergia alimentaria y yo decido no empezar todavía con la alimentación complementaria a los 6 meses? Y digo, no, lo voy a seguir amamantando. Solo, exclusivamente, no sé, hasta los 8, 10, el año. ¿Es recomendable o es mejor empezar en algún momento con la alimentación complementaria en cuanto a la parte nutricional? Mira, lo mejor es ir controlando siempre a los bebés. Si los bebés tienen un adecuado incremento en el peso y en la talla, significa que la lactancia, la leche de la madre lo está nutriendo bien. Ya, de lo contrario, si observamos que hay una baja en el peso y en la talla, lo más probable es que sea conveniente incluir estos alimentos. Pues si la madre no quiere darle todos los alimentos, puede ir empezando de a poco. Puede empezar por las frutas, al otro mes empezar por las verduras, atrasar la incorporación de los cereales, pero siempre es bueno incluir distintos alimentos para que su sistema digestivo también se adecue a estos nuevos alimentos. Ya, para, porque también estos alimentos aportan otros nutrientes que no tiene la leche materna. Ya, entonces se tiene que ir viendo la evolución del niño. Ya, un poco va a quedar a decisión de la madre en qué tiempo incorporar. Hay mamás que incorporan, por ejemplo, la fruta a los 4 meses, que no es lo más recomendable porque el sistema digestivo no está preparado, y otras mamás que lo deciden hasta incorporar hasta los 6-7 meses. Ya, la recomendación es partir la alimentación complementaria a los 6 meses. Ya. Hay mamás, yo conozco mamás del altiplano que le han dado quinoa y legumbres a sus bebés de 5 meses y no tienen ningún problema. También como conozco mamás que le han dado legumbres a sus niños de 8 meses y sí presentan problemas digestivos. Entonces va a depender mucho de la evolución de cada niño, ¿ya? Pero si la mamá todavía no está determinada a darle alimentos distintos que no sean la leche materna, es más recomendable que vayan de a poco y que vayan viendo la tolerancia del bebé a los nuevos alimentos que vayan incorporando. Me imagino que esos nuevos alimentos igual tienen que ir siendo, no sé, a ver, darle una naranja a una guagua por ser ácido, es como, no sé si es la palabra, pero es como muy brusco para su sistema digestivo. Es mejor partir con, no sé, un durazno, que es más dulce. Sí, es mejor partir siempre con las frutas que son más fácil digestión, que podría ser la manzana, el durazno, una perita, y luego ir incorporando las otras que son, que tienen más pepitas, que son más ácidas, que son más, o por ejemplo, también conozco el caso de mamás que no le han podido dar sandía o melón a su bebé hasta después del año, como mamás que le han dado a su bebé sandía y melón a los 5 o 6 meses y lo toleran súper bien. Entonces, pero siempre es recomendable partir por las frutas y las verduras más livianas, de más fácil digestión. Por ejemplo, no empezar con la brócoli ni la coliflor, empezar por la espinaca, el porotito verde, el zapallito. Distintas verduras. Y dentro de los cereales, el más recomendable es empezar a dar quinoa, más que, y arroz puede ser también, más que el trigo, más que el maíz, eso, aplazarlo un poquito. Empezar por la quinoa y el arroz, que son, no se ha visto que los bebés presenten alergia muy frecuente a estos alimentos. En cuanto a las alergias, si el bebé no presentó alergia durante mientras amamantaba, ¿puede presentar alergia alimentaria después, cuando empiece la alimentación? Sí, se pueden desarrollar en etapas posteriores. ¿Los síntomas son los mismos? Los mismos, vómitos, diarrea, cólico abdominal, sangre en las heces, incluso, como te decía, síntomas que a veces no se asocian a alimentos, asma, broncoespasmo, obstrucción de la vía respiratoria, rinitis, inflamaciones de distintas partes del cuerpo. Y también es muy común la dermatitis atópica que surge en la piel, también es muy frecuente por alergia alimentaria. Yeah. Súper interesante este tema. No sé si hay algo más que se nos haya escapado de todo lo que hemos comentado que nos puedas contar. Decir algo que haya que tener precaución o... Sí, precaución más que nada en aquellos niños, bebés que haya una historia familiar de alergia a algún alimento o que haya presentado alergia a determinado alimento. También hay que tener ojo de presentarle alimentos nuevos. Con aquellos niños tenemos que tener más cuidado. Ya. Y nuevamente me gustaría reforzar el tema de la lactancia materna, que las mamás no tengan miedo de dar pecho cuando sus bebés están con cólicos, con diarrea, con vómitos. Lo mejor es seguir dándole pecho porque es la mejor manera que se van a nutrir y no se van a deshidratar, ¿ya? Así que arriba con la lactancia materna. Entonces, me llamó la atención eso. Si yo tengo alergia alimentaria, o me imagino que si mi pareja también tiene algún tipo de alergia alimentaria, las posibilidades de que este bebé salga con algún problema Un poco mayor. Un poco mayor. Uh-huh. Pero también puede ser que ninguno de los dos presente alergia y también el niño la desarrolle. O también puede ser que el familiar tenga alergia y que el niño no la desarrolle. No. Pueden pasar todas las posibilidades. Sí, o sea, en realidad es como todo, porque tenemos los ojos azules los dos y puede que salga con los ojos azules, claro, o no salga con los ojos azules. Son como, claro, combinaciones ahí. Lo que siempre, mayoritariamente se hace en aquellos casos donde hay antecedentes en la familia, se retrasa la introducción del alimento al cual es alérgico el familiar. En este caso, familiares directos. Bueno, si la mamá es alérgica a un alimento y no lo come, lo más probable es que la guagua no lo va a recibir y no desarrolle. O sea, claro. No es que no la desarrolle, sino que no se le va a presentar la alergia porque no consume. Claro, porque no se va a manifestar la alergia. Uh-huh. Porque seguramente si después el niño consume ese alimento, ahí se le va a manifestar. Puede que se le manifieste, como puede que no. Claro. Es como complejo ahí, es como una rueda al azar de que puede que sí, puede que no. Uh-huh. Tú nombraste algo que es un tema que nosotros vamos a profundizar en unos días más, pero que me gustaría que, en medida que nos pudieras decir sobre las leches vegetales. Sí. Eso para el consumo de las mamás, ¿cierto? Sí, para el consumo de las mamás. Ya, ¿qué nos puedes contar y cuáles son? Así como muy breve, porque como te digo, vamos a, en las próximas programas vamos a andar un poco en el tema, pero como para hacer un adelanto de las leches vegetales. Bueno, destacar que se pueden utilizar tanto para la mamá como para el destete de los niños, ¿ya? Y con respecto a las leches vegetales, tienen múltiples beneficios. Se pueden hacer de algún fruto seco, de semillas, se puede hacer de la legumbre, la soya, y también se puede hacer con coco, que es una fruta. Los beneficios son los beneficios que le podemos atribuir a los alimentos vegetales, que tienen fibra, tienen grasas que son saludables, las proteínas vegetales son de más fácil digestión. Son fáciles de preparar, son muy digestibles, que eso quiere decir que son muy bien toleradas, tanto por personas, por ejemplo, que son intolerantes a la lactosa, por bebés que puedan tener algún problema gastrointestinal, adultos mayores, deportistas, la puede consumir cualquier tipo de persona, y como les decía, pueden también consumirla la embarazada, las madres que están en lactancia, y también cuando se desteta a los niños también se pueden ocupar para en reemplazar la leche tradicional en vez de darle fórmula, súper interesante todo lo que estamos conversando. Vamos a ir a otra canción para luego volver a nuestro ya cierre del programa. Los queremos invitar a escuchar Mujer de Amparo Ochoa. Continuamos ya en nuestro bloque de cierre hoy, en nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas. Aquí seguimos conversando con Camila. Tengo una pregunta, como mamá de nuevo, yo en este caso siempre como mamá. ¿Qué pasa? Tú hablabas de que se pueden haber síntomas como el asma, como la rinitis. Ya, si yo llevo a mi hijo al médico y me dice es asma y me lo trata por asma o por la rinitis, pero no me trata la alergia alimentaria que me está causando esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque a veces tú vas y dices, pero doctor, si yo creo, usted no sabe, usted no es médico, no sé qué. No. Entonces, pero si yo veo que mi hijo sigue con estos cuadros que le provoca, ¿qué puedo hacer? Como mamá, ¿para dónde me voy? ¿O le sigo insistiendo al médico? Mira, yo creo que en primera instancia sería sugerirle al médico, hablar con él de lo que uno piensa como mamá, y si es que el médico no accede a estudiarlo más, exigirle que le haga pruebas diagnósticas para ver si hay algún otro tipo de patología. O simplemente a lo mejor consultar una segunda opinión si es que el médico, como dices tú, no te quiere hacer caso, no, tú encuentras que no te satisface el tratamiento, consultar una segunda opinión. Pero de todas formas el médico debería acceder igual a la petición de la madre. Muchas veces tienen poco tiempo para atención de paciente y por eso que o se les puede que se le olvide o puede que en ese tiempo no alcance a hacer todo lo que él quisiera hacer. Por eso también es importante hablar con el médico y darle a entender tu preocupación y tu instinto como madre. Todas estamos en el derecho de exigir si queremos que hagan más pruebas diagnósticas. Y si simplemente no te gusta el médico, pues ir a otro médico a pedir otra opinión. Sí, a mí me pasó un poco eso con mi hijo chico. No me gustaba la primera pediatra que tuvo, busqué otra, no me gustó, busqué otra. Hasta que llegué a uno que yo sentía que me escuchaba, que uh-huh. me explicaba. Porque yo le decía, pero doctor, esto... No, pero es que pasa eso. Con perita y manzana. Y yo quedaba clara de lo que le estaba pasando a mi hijo, por qué él me estaba dando el diagnóstico. Incluso mi hijo sufre harto de otitis. Y cuando está con una otitis, el médico me muestra. Me dice, mira, esta oreja está sana y esta está... ¿Te das cuenta cómo se...? Entonces, eso a mí me gustó del médico. Si bien no es una alergia alimentaria, pero me gustó que me diera la posibilidad de conversar con él, de que me explicara y de sentirme cómoda, porque uno no, yo no entiendo de enfermedades ni de esas cosas, entonces que el médico te pueda explicar uh-huh. y que yo le diga, doctor, pero ¿y qué pasa si empieza? Me dice, y él que me pueda decir, mira, si presenta estos síntomas, te queda en tu casa, pero si es esto, lo traes de nuevo, a mí como mamá por lo menos me deja tranquila, y por claro. eso... Estoy con él desde que mi hijo tiene como aproximadamente un año y medio, después de pasar por como 5 pediatras acá en Iquique, fue súper difícil. Entonces yo creo que sí es importante que las mamás podamos buscar médico. La verdad yo no sé bien cómo es la atención en el consultorio. Si tú tienes que atenderte en un solo consultorio, ahí a lo mejor te va a tener que atender ese médico y no vas a tener mucha opción. No sé si te puedes ir a otro consultorio para que te atiendan. Sí, puedes pedir un cambio de médico en el mismo consultorio o pedir tu cambio de consultorio. Ya. Ahora que también cabe destacar que estos síntomas de asma, rinitis, ocurren con menos frecuencia. Por eso es que no se le atribuye como primera causa la alergia alimentaria. Por eso que es mejor que si vemos que este tratamiento que le están dando para el asma no surge resultado, ahí sería conveniente hablar con el médico y sugerir que también puede existir esta otra posibilidad. Pero también puede ser por eso de que no se atribuya comúnmente a la alergia alimentaria, porque no es tan frecuente. Ya, sí, me imagino, y además que decíamos que generalmente hay otros sí. síntomas asociados, no solamente claro. que tenga asma o que tenga rinitis. Claro, y generalmente los síntomas más frecuentes son el vómito, la diarrea, los cólicos abdominales, la urticaria. ¿Y esta alergia alimentaria en los bebés se presenta desde el primer mes de vida? No, la aparición de la enfermedad es relativa. Puede aparecer a los 6 meses, al año. Es frecuente que aparezca en menores de los 3 años. Es lo más frecuente. pero no necesariamente que va a aparecer desde un primer momento de que nace. Bien, entonces, para cerrar el programa hoy día, la Camila nos va a hacer un resumen un poco de lo que conversamos, uh-huh, para que las mamás estén atentas, tomen nota de esto de las alergias alimentarias. Sí, bueno, como resumen, decir que las alergias son una reacción a un alimento de origen proteico, no así una intolerancia, que es una reacción a los azúcares y también pueden ser grasas que solamente producen sistema digestivo. Ya, las alergias también comprometen otros sistemas como el respiratorio o la piel, y está comprometido el sistema inmune. Hay una defensa contra un cuerpo extraño, en este caso la proteína de cierto tipo de alimento. Ya, y como recomendación, mantener la lactancia materna, nunca suspenderla. Ya, obviamente concurrir al médico de cabecera para que haga las pruebas diagnósticas, el examen clínico físico. Y luego que se determine que es una alergia alimentaria, se elimina el alimento de la alimentación, en este caso de la madre, si es que está dando pecho, y o si no del niño, si es que ya no está tomando pecho. Y es conveniente que en aquellos niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, también suspendan la soya, como recomendación. Y ahí estaría resumido. Muchas gracias, Camila, por venir hoy día, por enseñarnos, educarnos sobre este tema que, como tú decías, va en aumento. Cada vez más bebés están naciendo con algún tipo de alergia alimentaria. Esperamos haber sido un aporte a todas las mamás que tienen estas dudas, preguntas, y bueno, a las que no hemos pasado por esto, nunca está de más saberlo, porque tenemos hermanos, hermanas, primas, amigas que pueden sufrir. Sobrinos que pueden sufrir algún tipo de alergia alimentaria, y nosotros podemos orientarlos, ayudarlos, a decirle, oye, esto puede ser una alergia alimentaria, lleva a tu bebé al médico para que se pueda hacer. ¿Cómo te sentiste, Camila? Bien, súper. Al principio estaba un poco nerviosa, pero después ya se me pasó el nerviosismo, y encantada me ha ayudado al programa. Ojalá poder venir a otros más los días lunes que tenga disponibilidad hasta el momento. Así que nada, pues un gusto, y espero haber podido resolver las dudas de las mamás en la casa. Mira, muchas gracias, y sí, no va a ser es la primera, pero no la última, así que te vamos a estar invitando más veces más para que conversemos de distintos temas. La nutrición es un tema importante. La vida saludable también, yo creo que es un tema para muchos, la alimentación y todo eso. Así que este tema da para hartos programas. Así que te vamos a estar invitando otra vez más. Muchas gracias por venir acá. Nos estamos viendo ya el miércoles, entonces lo esperamos con Javiera nuevamente para poder estar en nuestro programa Entre Mujeres. Mujeres, maternidad y crianza. Me borré, tuve un lapsus. Y Tracasa Radial, triple. Es muy posible que este programa se repita. Atentos a nuestro Facebook para estar avisando los horarios de repetición. Nos vemos, que estén muy bien y hasta el miércoles.